Disculpa, yo recién me lo contaste, cómo fue el accidente. ¿Me lo podés decir? Puede ser, estamos confundidos por la raza. Sí, yo tenía el semáforo abierto en verde y venía del carril derecho y justo pasa un camión por el carril izquierdo y venía el móvil con un llamado y no, ninguno de los dos nos vimos y chocamos. ¿Pero vos tenías el verde para girar? Yo tenía el verde, ellos pasaron. No, me iba a girar. Seguía derecho por la avenida, sí. Ah, bien, perfecto. Y ellos giraron de la avenida Colón para Del Valle en rojo. Claro. Con el llamado. Bueno, un golpe muy fuerte, pero estás bien, por suerte. Sí, sí, no pasó nada. No, un poco angustiada, pero estoy... No, la angustia es lógica por cómo quedó el vehículo, evidentemente. Sí, no, pero estoy bien. Pero lo importante es que estés bien, los fierros se recuperan, eso es lo más importante. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Gracias, Ana. Bueno, Ana es la conductora de Asandero. El agradecimiento, por lo menos para tener un detalle de cómo se produjo el accidente, que, Mariano. Beto, el patrullero, aparentemente por un llamado, alguna emergencia, pasó en rojo el semáforo y se encontró Se encontró con el auto que venía justo atrás de un camión, o sea, tampoco lo alcanzó a ver. Pero evidentemente, bueno, el encontronazo es muy fuerte, ¿eh? Si uno mira las fotos, la puerta del Sandero está totalmente destruido. No así la camioneta, que tiene un choque en el paragolpe y el guardabarro izquierdo, se reventó la cubierta izquierda, pero es mucho menor. La fortaleza de la camioneta es muy distinta al Sandero. El Sandero adelante tiene mucho plástico, se metió todo para adentro. Hay que ver si está afectado o no el motor, pero evidentemente un golpe muy fuerte. Se activaron los airbags de la conductora. Acá nos aporta, Ana, pero... nos aporta Chierro que aparentemente está afectado al servicio de la segunda. Sí, es muy posible, es una Ranger, pero sí, está acá todo el personal policial trabajando en el lugar, pero sí, comisaría segunda, dice el móvil, efectivamente. Así que la conductora del móvil, digamos una oficial de policía, fue trasladada al hospital. Claro, es la que fue trasladada al hospital por precaución, más que nada, por el golpe, pero en principio no sería de importancia. Obviamente que ahora después tendrán que los peritos determinar las responsabilidades, pero evidentemente si es como lo cuenta la chica, Ana, que tenían el semáforo en verde, el vehículo, obviamente más allá de la emergencia, después se deberá determinar las responsabilidades. Pero a ver, en un lugar donde hay un semáforo es muy, muy difícil de determinar, pero a ver, la responsabilidad obviamente está en la oficial de policía en este caso. Claro. Es así. Bueno, gracias. Más allá de la emergencia, había que determinar si por la emergencia debería haber frenado el resto de los vehículos que venían por la avenida, ¿no? Es una realidad, pero... Y pero si venís en sirena, no sabés, no te enterás. Sí, no, por eso es muy difícil. A veces no funcionan las sirenas, ¿viste? Los móviles no están todos en condiciones. Exactamente. No, este es uno de los móviles que está, es de los más nuevos, ¿eh? un vehículo que está enterito, ahora tiene la colisión en la parte delantera izquierda, pero obviamente es un vehículo nuevo. Gracias, Beto. Hasta luego. Un abrazo.